Una de las cosas que a mí sí me ha como que impresionado es lo que pasó pues aquí en Cherán cuando se inició esto. Esto, como les contaba, pues lo iniciaron unas señoras ya grandes de edad, ya de 59, 55, 45 años, dos chavos y dos pequeños, dos niños como de unos 8 o 10 años, fueron los que iniciaron esto. Entonces, yo recuerdo esa vez que cuando empezó esto el 15 de abril, pues la gente cómo andaba, o sea, por defender la naturaleza, por defender su pueblo, su tierra, los árboles, por defender su gente, cómo andaban detrás de los camiones alcanzándolos para pues detenerlos, algunos ya con madera, algunos otros sin madera, así sin carga. Como que en ese momento yo pensaba y decía, esto es una película lo que estamos viviendo, porque pues eso nunca había pasado aquí en Cherán. Aquí en Cherán, pues sí, a veces hay pleitos entre muchachillos tomados, ¿no? Pero no llega así a agredirse familias contra familias. Aquí no se había visto pues esa agresión. Entonces ese día pues como que sí, para mí sí fue así como que muy impresionante, ¿no? Ese día cuando sucedió, bueno, el 15 de abril, cuando pasó todo esto, lo que ahorita estamos viviendo, pues ahí anduvimos ahí con la gente. Yo me levanté como eso de las 8 de la mañana, pero ya antes mi esposo me dice, me pica y me dice, levántate. Le digo, ¿para qué? Dice, las campanas están sonando. Y yo le digo, era un Viernes Santo. Le digo, no, le digo, ha de ser del Via Crucis, así se le llama aquí, Via Crucis, cuando cada viernes hacen Via Crucis de una imagen que se llama el Padre Jesús. Entonces le dije, ha de ser de eso. Y dice mi esposo, no, levántate. Le digo, yo me voy a seguir durmiendo, y me seguí durmiendo. Vuelve a tocar la campana como a los 15 minutos y me vuelve a codear. Me dice, levántate, que no estás oyendo que la campana está tocando. Sí, pues, es que es de misa que está tocando, le dije. Y luego me dice, eso no es misa. Le digo, sí es misa, ya estuvimos, que sí es misa, ¿no? Y le digo, si quieres, levántate a ver tú. Todavía no clareaba la luz del día cuando se levantó así, sin zapatos, y se asoma a la ventana y dice, anda mucha gente en la calle. Le digo, asuntos de ellos. Y luego dice mi esposo que no puede. Le digo, bueno, déjame ver. Yo me levanté, me puse mis tenis, ¿no? Y sí, pues cuando ya me levanté yo, en lo que anduve poniéndome mis zapatos, pues ya había luz del sol. Entonces ya de ver a la gente, la multitud de la gente, cómo corría por las calles, se escondía en las casas, porque pues la gente pues andaba muy enojada, pues la de aquí, no, la de Cherán, por lo que le estaban haciendo pues a los bosques. Entonces, pues ahí anduvimos con la gente, y ya, pues pasó en ese instante, ¿no? Ya más después fue cuando se escucharon que venía la gente de fuera, los talamontes, a rescatar a la gente que tenían pues aquí. Tenían aquí a 5 personas, no sé de qué parte hayan sido, pero estaban aquí. Entonces ya sus familiares, sus amigos, no sé si eran pues los que venían a rescatarlos, pues, ¿verdad? Y ahí lo estuvieron en la iglesia del Calvario, ahí estuvieron esas personas. Entonces ya cuando vinieron cuando vino la gente pues de fuera a querer rescatarlos, pues la gente de aquí andaba con piedras, con palos, hachas para defenderse, no traían armas. Y la gente de fuera pues sí entró por una calle, ya agrediendo con pistola pues en mano y disparando balazos. Por ahí, por esa parte, pues hay muchas casas que están perforadas, las ventanas, el metal de las ventanas, los cristales, las puertas, las paredes están perforadas por el impacto de los balazos. Pues ya eso pasó, ¿no? Y ya nuestra gente pues también reaccionó. Yo no sé cómo ha de haber estado. ¿De dónde sacaron en ese instante los cohetes la gente de aquí? No sé de dónde si ya los tenían o no sé. O por lo que era pues Viernes Santo ya los tenían listos para la misa, no sé. Ya pues ahí no sé cómo se les iluminó el cerebro, ¿verdad? La gente de aquí. Yo me imagino que pues Dios, porque yo pues yo le tengo una gran fe a Dios, ¿verdad? Yo soy católica. Ahorita gracias a Dios pues me he acercado mucho a leer la Biblia, a la iglesia, cosa que antes casi no hacía. Entonces, yo digo que pues fue un milagro que en ese instante a las personas de aquí pues se les ocurrió encender los cohetes. Ya fue que los cohetes fueron los que se les aventaron. Decían que había rumores de que un cohete pues le había dado en el costado izquierdo a una de las personas que entraron agrediendo con la pistola. Pero pues en sí no se llegó pues a comprobar nada. Entonces pues ya eso pasó. Fueron pasando los días y se sentía pues la tensión aquí, el nervio. Muchas personas así bien asustadas, niños, jóvenes asustados. Muchos no querían salir, muchos escuchaban un cohete y se metían abajo de la cama. La gente muy asustada, muy impresionada, porque pues esto no había pasado aquí. Yo comentaba con mi esposo y le digo, híjole, yo me imaginaba que esto solamente se veía en las películas y en la televisión, como se veían las guerras, tanques, armas de fuego. Pero pues yo creo que fue como que un despertar para los de Cherán, para mí, para todo el pueblo, pues porque de ver que las personas cómo pasaban. Yo vivo allá por donde pues pasaron los hechos. E incluso en ocasiones hasta me hacía un lado cuando las camionetas pasaban con sus cargas de madera. Yo me hacía un lado. A veces iba a lavar ahí a casa de mi mamá con mi carretilla y ahí me llevaba mi ropa ya para subirla para donde yo vivo. Pues hasta un lado me hacía, ¿no? Con tal de que pasara la gente de los camiones. Y ahora digo, ahorita yo digo, híjole, ¿cómo pues puede ser posible que nos hayamos pues dejado, que después de 4 años reaccionáramos pues, porque no lo habíamos parado desde un principio, pues, ¿verdad? Desde que ellos empezaron a agredir aquí. Y pues poco a poco como que la gente se fue calmando, la tensión pues fue bajando. La gente poco a poco empezó a hacer al paso del tiempo la gente empezó a hacer sus cosas, sus quehaceres, sus mandados. Volvió como que a rehacer su vida, como que a volver a hacer su vida, sus cosas. Poco a poco como que la gente ya fue pues otra vez volviendo a tener como que confianza en sí misma para volver a salir a las tiendas, al mandado, a comprar pues sus cosas que ocupan, hacer sus labores, al trabajo. Poco a poco la gente se fue reintegrando, incluso también a los trabajos. Los niños pues estuvieron 2 meses sin clases, pero gracias a Dios entró el nuevo curso de clases o el nuevo periodo y pues se volvieron a integrar. Hasta ahorita pues gracias a Dios ya no ha pasado nada con los niños. Ahorita pues nosotros ahorita pues así lo vemos como que ya pues todo se está pues más tranquilo. Y yo le digo por ahí a las personas, incluso andábamos yendo a visitar las fogatas con las Biblias. Íbamos a rezar, a leer la Biblia, a rezar rosarios. Yo pienso que también esto que pasó aquí en Cherán fue como que un despertar espiritual para la gente. ¿Por qué? Porque muchos ya estábamos como que cayendo a la rutina de ya no hacer rosarios, de ya también incluso a como que confiar en Dios, a pedirle a Él. Ahorita pues si ustedes se dieron cuenta, en muchas fogatas hay imágenes de la Virgen de Guadalupe, de algunos otros santos. Yo como les digo, pues yo sí soy muy católica, ¿verdad? Bueno, no mucho, pero sí pues ahorita ya he agarrado más la palabra de Dios. Y yo digo a veces, ay Dios mío, pues gracias por lo que pasó aquí en Cherán. Yo sí, a muchas fogatas se los reiteré, le dije, pues qué bueno, la gente a veces se inconforme, ¿no? Que por qué está pasando y que hasta cuándo. Yo les decía, pues qué bueno lo que está pasando aquí en Cherán. Y se me quedaban mirando con esa cara de asombro, ¿no? Decían, ¿y tú por qué dices eso? Le digo, porque qué bueno, le digo, porque gracias a eso nos unimos más. Gracias a eso, se volvió a hacer rosario. Gracias a eso, hay imágenes. Gracias a eso, como que volvían a hacer de aquí la fe hacia el de arriba, la fe hacia nuestro Señor Jesús. Y ahorita sí le digo a la gente, le digo, pues Él no nos ha abandonado. Y dicen, ¿por qué dices eso? Le digo, porque pues la gente de fuera, nuestros hermanos de fuera nos han mandado pues despensa. Los de Estados Unidos, los paisanos, pues dinero para comprar despensas o así cosas que se vayan ocupando. Le digo, y pues gracias a Él no estamos solos, le digo. Y la gente a veces dice, ¿y esto hasta cuándo pues va a estar? Le digo, hasta que el de arriba quiera. Hasta que nuestro Señor Jesucristo diga, hasta aquí vamos a estar, le digo. Pero mientras que Él diga, pues vamos a seguirle, le digo. Sí, incluso a veces, pues por ahí la gente, pues muchos ya se cansaban de estar toda la noche, porque los primeros días era de las 24 horas afuera en la calle, a comer, cenar, almorzar en la calle. En la noche por igual, a medianoche, a la 1, 2, 3 de la mañana, los señores andaban cenando porque pues les daba hambre. Y así, pero ya poco a poco, ahorita ya como pues los niños se van a clases, pues ya las mujeres nos metemos a las casas ya un poco más temprano para el día de mañana despertar para volver a mandar a los niños a la escuela. Y ahorita así como les digo, pues ya ya está más tranquilo las cosas, gracias a Dios. Y pues esperemos que así siga, esperemos que la señora del IEM, la directora, pues venga a hacer la encuesta que queremos aquí en Cherán, para que vea pues que Cherán pues no somos unos cuantos los que queremos esta encuesta, sino que es la mayoría. Y pues agradecer también a todos los chicos, señores grandes que vinieron de diferentes colectivos aquí a este pueblo. Y como les dije desde un principio, les vuelvo a reiterar que los brazos de Cherán están abiertos para todos ustedes que quieran venir a apoyar o venir a hacer un bien en esta comunidad. Y pues gracias a todos y que Dios los bendiga a todos. Nada más así por último, si nos pudiera decir cómo vio la resolución que tomaron finalmente. Otra de las cosas por ahí, eso es lo que les iba a decir. Fíjense que eso de la resolución, yo pienso que pues es un voto a favor de nosotros, ¿verdad? Aunque ahorita tenemos pues en contra el voto de un magistrado. Yo cuando nuestras autoridades, las que tenemos pues ahorita, la de los el consejo que nos está pues ahorita, como quien dice, al tanto de esto, o los que son los que van pues por delante, pues cuando nos empezaron a hablar de esto, yo en mi mente miré al cielo. Cuando ellos nos comentaron, miré al cielo y le platiqué hacia Dios, pero en mi mente le dije, Señor Jesús, le dije, si acaso tú ves desde allá arriba que lo que queremos hacer aquí en Cherán, que por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos luchando, el gobernarnos sobre usos y costumbres, tú ves que nos va a favorecer a todos los de Cherán y también les va a abrir los ojos al mundo entero, pues yo me imagino, Señor, que tú les vas a abrir la mente y el corazón a los magistrados para que den la resolución a favor a Cherán. Y que si por otro lado tú ves que no nos va a beneficiar en nada esa resolución, pues de plano los magistrados se van a negar. Entonces, cuando nos dicen, llega mi esposo y me dice, mira, aquí está la resolución. Me da un papel. Me dice, mira, léelo. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, esto me lo acaban de dar en la calle. Pero que esto apenas viene, pues esto todavía no lo sabe. Yo no sé si lo sacaron del internet o no sé, pero esto ya viene, pues. Le digo, ¿qué es? Dámelo. Y lo empiezo a leerlo. Y ahí leo que las personas, diferentes personas, pues los magistrados, pues 7 ya estaban a favor de que sí se rigiera Cherán sobre usos y costumbres, sobre sus usos y costumbres, ¿no? Y yo miro hacia arriba, estaba así en mi casa y miro hacia arriba y digo, ay Dios mío, eres grande, eres lo máximo, Señor, porque están 7, pero de esos 7, 6 ya, pues como quien dice, ya dijeron que sí, pero todavía falta este Señor, como que tú pues quieres que nosotros los de Cherán por aquí le sigamos trabajando, para que este Señor también se convenza, el que falta. Entonces, pues ya pasaron los días, 2 días, cuando nos mandan llamar los de la coordinación y nos dicen, ¿saben qué? Que hay esto. Igual lo que mi esposo me había dicho. Entonces, pues vamos a las reuniones y pues escuchamos lo que nos decían, lo que nos estaban comentando, lo que venía en el papel que yo ya había leído. Entonces le digo a mi esposo, le digo, ahí estábamos a un lado y le digo, híjole, le digo, ¿cómo pues es Dios tan grande? Le digo que si uno le pide pues las cosas con ese corazón, pues él va a hacerlo, él hace lo para sus hijos, para todos nosotros sus hijos, pues lo que él ve que nos conviene. Y como yo soy de la idea que cuando algo es para ti, pues es para ti. Y cuando no, pues se va. Se va como viene, se va, ¿verdad? Y pues eso es. Y